del diputado nacional por el Frente para la Victoria, Guillermo Carmona, a quien le damos los buenos días buenos y días. Le agradecemos. Un gusto estar con ustedes. Igualmente. Bueno, diputado, para comenzar, esto que ayer anunciaba el presidente Mauricio Macri, que la verdad es bastante preocupante, bueno, todo lo que tiene que ver con este decreto sobre las Fuerzas Armadas, ¿qué nos implica y qué hay detrás de todo esto? Bueno, está generando conmoción, lo cual nos genera esperanza también de que esta situación pueda ser revertida. Han existido múltiples expresiones en contra de esta decisión de Macri de involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior. Desde la oposición, prácticamente todos los bloques legislativos han ido manifestándose en contra entre ayer y hoy. Y también dentro del oficialismo empiezan a haber voces disidentes. Hemos visto cómo, por ejemplo, Federico Storani, vicepresidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, se ha manifestado en contra, Ricardo Alfonsín en el mismo sentido. Cornejo en silencio, es el presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, el gobernador de nuestra provincia. Nada dicho hasta ahora y ha habido leí esta mañana un tuit de 7Case donde daba por confirmado que Cornejo apoyaba al presidente Macri con esta desmesurada, irracional e inconveniente medida que han adoptado. También en Mendoza tenemos algunos entusiastas de estas acciones de militarización de la seguridad pública, como el diputado Luis Petri, ¿no?, que prácticamente salió a festejar una medida que pone en riesgo la seguridad del pueblo argentino. Me parece que es importante marcar algunas cuestiones conceptuales para que se entienda bien de qué se trata. Uh-huh. Es un consenso de la democracia argentina tras la dictadura militar la diferenciación de esferas entre la seguridad pública, la seguridad interior y la defensa nacional. Yo diría que el gran impulsor de esa diferenciación desde la presidencia de la nación fue Raúl Alfonsín a partir del año 83. A través de distintas leyes se fue consolidando esta posición. Al haber dos esferas, defensa nacional por un lado y seguridad interior por la otra, lo que se procuraba era que fuerzas especializadas, las fuerzas armadas, se ocuparan de tareas de defensa, dejando atrás la repudiable participación de las fuerzas armadas en las acciones represivas de la década del 70 y principios del 80, y dándole a las fuerzas armadas, por lo tanto, una misión específica de defensa nacional para que no se desnaturalicen sus finalidades. Y por otro lado, la seguridad interior en manos de las fuerzas de seguridad. Cuando hablamos de fuerzas de seguridad, nos referimos a la Policía Federal, las policías provinciales, la Prefectura Naval Argentina, la Gendarmería Nacional y más recientemente se creó la Policía Aeroportuaria. Lo que ha hecho Macri es, violando lo que establece la legislación vigente, es involucrar a las Fuerzas Armadas, a las tres Fuerzas Armadas, Fuerza Aérea, Armada Argentina y Ejército Argentino, en tareas de seguridad interior. Viola abiertamente la ley, lo hace por un decreto, el decreto que hemos conocido hoy, el 783, y lo hace, que me parece que este es el otro aspecto que tenemos que... No es una decisión soberana de la Argentina hacer esto. Esto responde a una política de Estados Unidos para nuestra región. Esto es avanzar en lo que Estados Unidos ha denominado la guerra contra el narcotráfico y contra el terrorismo, guerra que se pretende que lleven adelante las Fuerzas Armadas, como ha ocurrido en Colombia, en México, como ocurre actualmente en Brasil. Y esa supuesta guerra contra esto que llaman nuevas amenazas no es otra cosa que el involucramiento de las Fuerzas Armadas en acciones represivas de movimientos sociales, de organizaciones políticas. Es una situación que ha traído gravísimas consecuencias en los países que mencioné. En el caso de México, las Fuerzas Armadas puestas al servicio de la supuesta lucha contra el narcotráfico han terminado corrompidas por el narcotráfico. no se ha solucionado el problema, sino que se ha agravado. En Colombia la experiencia ha sido terrorífica, porque entre otras cosas ha facilitado no solamente la realización de atrocidades por Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas colombianas, sino también la generación de grupos paramilitares en coordinación con esas Fuerzas Armadas. Y en el caso de Brasil, mucho más reciente, Temer dispuso la participación de las Fuerzas Armadas en acciones militares en Río de Janeiro especialmente. Hemos visto cómo no solo se han incrementado los crímenes. Hace poquitos días yo publiqué en Twitter una serie de artículos que dan cuenta de un aumento exorbitante, el 80% aproximadamente de asesinatos, sino que además hemos visto cómo dirigentes sociales han sido perseguidos y en algunos casos asesinados, como el caso de Mariel Franco, concejal de la izquierda brasileña, que fue asesinada en este tipo de operativos. Así que a todas luces estamos ante una medida que tenemos que no solamente cuestionar, sino que tenemos que procurar revertir a partir de una activa participación del Congreso en la discusión de este tema, pero también con movilización popular como está promoviéndose, ¿no? He visto que entre ayer y hoy se han coordinado una serie de acciones, por ejemplo, una marcha ante el Ministerio de Defensa para el próximo jueves 27. Bueno, este tipo de acciones también son muy importantes para sostener el cuestionamiento a este decreto.